Gracias. De tu alma, desde tu partida, hablé en el momento. No quiero despertar, no puedo ver. Vuelve a reírse hoy la suerte de mí. Como un sonámbulo sigo buscando en mis sueños. De la noche, deseos perdidos. Pero es que no lo ves, como no lo ves. No muero yo de amor, muero de vos. Te fuiste, te fuiste. Te fuiste. Plan perfecto para conquistarte. Otra vez volvió a fallar. Rock and Pop directo, obras. En cámara lenta pasan las palabras. Las mentiras que dije al azar. No quiero despertar, no puedo ver. Vuelve a reírse hoy la suerte de mí. Te fuiste, te fuiste. Te fuiste. Perfecto para conquistarte. Otra vez volvió a fallar. Te fuiste, te fuiste, te vas. Mi plan perfecto para conquistarte. Otra vez volví a fallar. Y te vas, y te vas, y te vas. Ahí estaban los Pericos en vivo en el Pepsi Music. Y por Rock and Pop, obviamente, recién era mi plan perfecto. Aquí está Runaway. Antes también estuvo complicado y aturdido la lista de temas de los Pericos. La escuchás por Rock and Pop. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Fumar mientras te espero. Gracias. Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Runa, runa, runa, runa away. ¡Bien fuerte! Que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano. Quiero escuchar más palabras de amor. Rock vive. Quiero que estés a mi lado esta vez.